A las antenas de Radio Clara llega Esperanto en la radio. Un programa escrito y presentado por Félix Navarro, profesor del Grupo Esperanto, Valencia. El programa consta de tres secciones. En la primera se trata de la historia del Esperanto. En la segunda parte se ofrece un curso de Esperanto por radio. Y la tercera parte está dedicada a recordar un noticiario del movimiento esperantista. Así pues, aquí da comienzo ya Esperanto en la radio. Bonan vesperon, mi desiras, al chiu la radio auscultanto y de Radio Clara Sendependa, que en español dice: buenas tardes, deseo a los radioyentes de Radio Clara Independiente. Primera parte de la emisión. El tema que emitiremos esta tarde es el Esperanto en la literatura. Cuando Zamenhof presentó su primer libro de Esperanto, además de la sucinta gramática y pequeño diccionario, también contenía dos de sus preciosas y originales poesías: Ho, mi coro, oh mi corazón, es el título de una de ellas, y Mia penso, mi pensamiento, el de la segunda. El primer poemita, Ho, mi coro, lo escribió Zamenhof en unos días muy difíciles para él. La impaciencia, el temor agitaba su corazón en aquel trance en que se decidía a editar su para el mundo maravillosa obra, La lengua internacional. En vano buscaba un editor. Nadie quería arriesgar su dinero. En aquellos aciagos días intervino el que, desde hacía unos meses, era su suegro, convencido de que su yerno era un genio. Un simple comerciante, su suegro, aportó el dinero necesario para imprimir la obra. Aún faltaba corregir las pruebas de imprenta, pasarlas por la rigurosa censura rusa de aquellos tiempos y presentarla al público. Para él, Zamenhof, joven médico, recién casado, el futuro de su carrera y la tranquilidad de su familia dependía del juicio del pueblo. Podrían juzgarle como fantasioso, quimérico, iluso, visionario y... ¿qué enfermos hubiesen acudido a su consulta? Por ello, firmó su obra con el seudónimo de Doctor Esperanto, el que espera. En aquellas gravísimas, embarazosas, arduas y azarosas circunstancias, escribió el primer poemita, naturalmente en Esperanto, y que os recito a continuación. Ho, mia cor, me va tu maltrandile, el mia brusto nun ne saltu for, y ante ni min ne povas mi facile. Ho, mia cor, ho, mia cor, pos longa laborado, chu mine vencos en dexirajor, suffice, trandilillo del batado. Ho, mi cor. Su traducción literal es la siguiente: oh, mi corazón, no latas con intranquilidad, no saltes fuera de mi corazón, ya no puedo contenerme con facilidad. Oh, mi corazón, oh, mi corazón, después de un larguísimo trabajo, ¿no venceré en la hora decisiva? Basta, tranquilízate, oh mi corazón. Que el esperanto no serviría para la poesía es la opinión de algunos intelectuales que hablan, enjuician, sin conocer, sin entender nada de la materia. El esperanto se presentó como una obra literaria en embrión, en germen, y desde ese momento su mérito literario ha dependido estrictamente de la calidad y cantidad de los talentos literarios que lo usan. En 1889 se fundó la revista La Esperantisto, El Esperantista, que desempeñaba el papel de medio de comunicación e instrumento de estudio del idioma esperanto. Como único portavoz internacional de los esperantistas, debía servir para todo: anuncios, comunicaciones, discusiones, así como también para la publicación de artículos y producciones literarias. Con la difusión de la lengua internacional, se inició la publicación de revistas, cuyo fin principal era la literatura. De entre las muchas que se publicaron, mencionaremos como la principal esta: Literatura Mondo, Mundo Literario. La publicación tuvo los más importantes colaboradores internacionales, hasta escritores del Extremo Oriente. Destacada importancia tuvieron los números que Literatura Mondo dedicó al arte, cultura y literatura de diversas nacionalidades, de entre las que destacaremos la sueca, estona, polaca, checa, yugoslava, lituana, italiana y un sinfín más. En estos días ha aparecido en nuestro país la Antología Asturiana. Muchos son los libros originalmente escritos en esperanto y pertenecientes a prestigiosos escritores de los más diversos países, tanto novelas como poesía, cuentos, historia, teatro, filosofía, religión y demás ramas. Mencionaremos, entre infinidad de ellas, esta sobresaliente obra, que ha sido traducida a más de 30 idiomas. Se trata de la publicación Fine nun mi comprenas la aradion, que traducido al castellano dice: por fin, ahora comprendo la radio, escrita por el ruso E. Eichberg. La traducción española, muchos años ha que la vimos en el escaparate de una de las principales librerías de Valencia. Otro muy importante volumen, originalmente en esperanto, que está en nuestra biblioteca y que ha sido traducido a muchas lenguas, incluida la japonesa, es el que lleva por título Retórico, en español Retórica, obra debida al eminente doctor, profesor Ivo Lapenna, mundialmente conocido por su fama como jurista, catedrático de Derecho Internacional en Londres y, después de Zamenhof, uno de los mejores esperantistas que ha tenido y posee el movimiento mundial de Esperanto. También tiene otras obras escritas originalmente en Esperanto. Sus artículos en las revistas esperantistas son habituales, especialmente en una que recibimos de Dinamarca, cuyo título es Horizonto, Horizonte. Miles de libros y folletos se han editado y se editan en la lengua internacional. La Asociación Británica de Esperanto, en Londres, cuenta con más de 45.000 títulos en este idioma, entre los que figuran las mejores obras maestras de la literatura universal. Podemos citar la Biblia, que fue traducida por el mismo Zamenhof mucho antes de dar a conocer al mundo el idioma esperanto, el Corán, la Ilíada, la Odisea, el Quijote, los Luisadas, Fausto, Martín Fierro, la Divina Comedia, Handler, Antonio y Cleopatra y muchas y muchas más de Shakespeare, Los intereses creados de Don Juan Tenorio, Romancero gitano, y últimamente en España ha sido traducida y está a la venta en nuestro grupo La familia de Pascual Duarte. No se debe olvidar que en el mercado del libro en Esperanto es esencialmente internacional. Su venta encuentra dificultades en algunos países en los que está prohibido el envío de dinero al extranjero. En China, donde el movimiento esperantista es muy importante, se ha instituido una editorial con la única finalidad de publicar libros, revistas, etcétera, solo y exclusivamente en el idioma esperanto. Todas estas obras y muchas más que no cesan de publicarse, estarán a tu alcance. Podrás deleitarte con ellas si asistes a los cursos de 25 lecciones de una hora de duración. ¿Dónde se puede aprender? En el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, 45, tercera. ¿Qué días? Todos los días de lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y de 8 a 9 de la tarde. También los martes y jueves, por la mañana, de 11 y media a 12 y media. El Esperanto te dará acceso a las literaturas, incluso de idiomas minoritarios, cuyas obras solamente se encuentran traducidas al Esperanto. Te esperamos. El curso hace poco que empezó. Y todavía llegáis a tiempo. Mi venis heimen en vesper por drinketo de vin. Ĉevalon trovis en la stal, kaj mi ne konis ĝin. Mi tial petis de lezin, kiu en la stal. Ĝi beston lokis sen skrupul anstataŭ mia ĉeval. Stoppiĝis jam mia oko, mi drinkis tro da vin. Sed nur bovin por la melkas, ĝi donis la kapris. Mi factoin strangai conis, et stultulain cun tremi. Sed selon sur iu melcubes, neniam vidis mi. Mi venis heimen en la nocte pol drinceto de vin. Fet capon vidis ce la hoc, mine reconis cin. Mi tial vetis de lesin, ciu nova model. De chapo pendas tie ci, en stato mia chapel. Topicis jam ia, ocun vi drinkis pro da vin. Estas nur malnova kaparo, cin puntis la avin. Mi factoin strangai conis mem, ec capoin dissimi. Sed cacerolon nur el felt, neniam vidis mi. De la posta nocton en la dom, pos drinketo de vin. Sur seggio cuscis pantalon, mi tui rimarcis gin. Mi tial petis de lezin, quies pantalon. Citie cuscia sur la seggio, en stato mia calzon. Chopicis jam via, ocun vi drinkis pro da vin. Cic estas nur nigra cifon, cim lartis mandarin. Mi factoin strangai conis, yes, ec homen cun mani. Sed iun zipon sur cifon, neniam vidis mi. Alvenis mi en frumaten, pos drinkado de vin. Cai vidis capon sur cusen, cine similis min. Mi tial petis de lezin, ciustas tiu knab. Yes, kiu cuscias en la lit, ne shainas mia cap. Stopicis jam via, ocul vi drinkis pro da vin. Gi estas nur dica melon, cin portis la onclin. Mi vidis or medaloin prospert en agronomi. Sed jam lip haroin sur melon, neniam vidis mi. Segunda parte de la emisión. Curso de Esperanto por radio. Preparad lápiz y papel si deseáis tomar notas. Recordemos que la C con circunflejo se pronuncia siempre como la CH de la palabra muchacho, chocolate. Y la J siempre suena como Y. Ahora os presentamos otra letra que se pronuncia de modo diferente al castellano. Es la letra C. C de la palabra casa, cosa, la C, que siempre se pronuncia como una T y S juntas. La C, T, S. La palabra castellana, lección, se traduce en esperanto por leo. Leciono, leciono, que se pronuncia leciono. La palabra lecciono la leeremos pues let, si, o, no. Recuerdo que cada vocal es una sílaba. Copiad el siguiente vocabulario. Limón, citrono, citrono. C, I, T, R, O, N, O. Citrono. Ácido, ácida. Axida. Se escribe ácida y la C se lee TS, luego ácida. Fácil. Se escribe facila y se lee fatsila. No es excepción, es que la C siempre es una TS. Fatsila. Amarillo, amarilla. Flava. Flava con V. Regla. En esperanto se distingue la pronunciación de la B bilabial de Barcelona y la B, V, labiodental de la palabra Valencia, aunque ahora la B y la V suenan igual en castellano, pero en esperanto no. Tomad nota de esta palabra, CAI, K de kilo, K-A-I, CAI, equivale a la I griega. Kai se traduce pues a nuestra conjugación copulativa I. Si os place, copiad las siguientes frases y su traducción. La lección es fácil. La lecciono estas facila. La lecciono estas facila. El esperanto es un idioma fácil. Esperanto, estas, idioma facila. O mejor, esperanto, estas, facila idioma. Esperanto, estas, facila idioma. El adjetivo en esperanto se acostumbra a poner delante del nombre. El limón está amarillo. La citrono, estas flava. La citrono, estas flava. No es amarilla la manzana. Ne estas flava la pomo. Ne estas flava la pomo. El limón es un fruto ácido. La citrono, estas, fructo acida. La citrono, estas, fructo acida. Fructo, con la letra K de kilo. Fructo. La lección es fácil. Chu la lecciono. Estas facila. Chu la lecciono. Estas facila. El esperanto es un idioma fácil. Chu esperanto estas facila idioma. Chu esperanto estas facila idioma. Sí, el esperanto es un idioma fácil y útil. Yes, esperanto estas facila kai utila idioma. Yes, esperanto estas facila kai utila idioma. El limón está sobre la mesa. Chu la citrono estas sur la tablo. No, el limón no está sobre la mesa. Ne, la citrono, ne estas sur la tablo. Ne la citrono ne estas sur la tablo. El limón está sobre el libro. La citrono estas sur la libro. La citrono estas sur la libro. Atentu, atención, atentu. Se suprime chu si la frase interrogativa empieza o contiene alguna palabra que ya de por sí interroga, como kio, kio, que quiere decir qué, qué cosa, kiu, quién, kie, kie, dónde, y otras palabras que contienen la letra K. Esto no es una excepción, es la lógica. Si Chu introduce la pregunta y Kie, ¿dónde?, ya interroga, Chu no hace ninguna falta. Ejemplos. ¿Qué es un fruto? ¿Kio estas fruto? ¿Kio estas fruto? Y no se dice Chu, ¿kio estas fruto? Natural y lógicamente sobra chu, teniendo en cuenta la regla de principio de suficiencia. ¿Qué está verde? ¿Kio estas verda? ¿Kio estas verda? La manzana está verde. La pomo estás verda. La pomo estás verda. El hijo es joven y bueno. La filo estas yuna kai bona. La filo estas yuna kai bona. ¿Quién es joven y bueno? ¿Quién estas yuna kai bona? ¿Quién estas yuna kai bona? Emilio está en la habitación. Emilio estás en la chambro. Emilio estás en la chambro. ¿Dónde está Emilio? ¿Quién estás Emilio? ¿Quién estás Emilio? Emilio y su hermana están en la habitación. Emilio kai sia fratino estas en la chambro. Emilio Caixía Fratino, estás en la chambro. Para saludar, copiad las siguientes expresiones.